¿Quién tiene la carta? Tú. No. ¿De la conferencia? Sí. Yo. Ah, y lo lees la carta. Pero, ¿de dónde viene esta carta y todo? Sí, en fin. De la Conferencia Española de Religiosos, calle Núñez de Balboa, 115 bis, 28. Suponemos que son sacerdotes, jesuitas, sí. Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Secretaría General. Madrid, 30 de noviembre de 1989. Señor Don Cayetano Martí, Mallorca. Estimado amigo Cayetano, con toda sinceridad manifiesto mi alegría porque os consideráis y os comportáis como descendientes de los primeros cristianos. Sois parte de la Iglesia Pobre de Cristo. Nosotros somos la conferencia de religiosos de las distintas congregaciones que existen en España. Nuestro deseo y aspiración también es el de vivir en y con Cristo. Afirmo en Cristo. Afectísimo en Cristo. León 10 Franco, Secretaria General. Bien. Ahora quieres hablar tú. Vamos, señor Ziki. ¿Dónde está el papel este? Que es Lucas 12:12. Aquí tienes el 12, busca un poco por acá. Que es una letra muy patita, ¿sí? Es una traducción católica. 12, sí, versículo 12 solamente. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. ¿Quieres leer otra vez? Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Bueno, ahora si quieres esto, leer otra vez esto para que quede grabado. En castellano. En castellano. Sí, esto es de la revista Sarmiento. Y es de Mario Fenoy Molina, un amigo de Barcelona. Aprendamos de él. Yo, Mario Fenoy, obrero y apóstol de Dios, así como algunos de la isla de Mallorca y de la península, sentimos la necesidad de decir que aprendamos de él, del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Si bien algunos lo ven como una utopía, aprendamos del obrero yesero ya jubilado Cayetano Martí, que ha dedicado y dedica su vida a las cosas de Dios, del Dios vivo y universal, que desde la isla de Mallorca está dando al mundo él y unos cuantos jóvenes de su entorno la segunda venida de Cristo y la ya restaurada Iglesia Pobre. Estamos viviendo la repetición de hace casi 2000 años de aquel obrero carpintero Jesús de Nazaret en los momentos actuales. Lo estamos viviendo con nuestro entrañable Juan. Con nuestro entrañable Juan. Apocalipsis 1:1. Bien. Tratemos todos de abrir nuestros corazones y dejemos que entre en la nuestra, en nuestra vida, el Cristo, y guiados por él saldremos de la oscuridad. Bien. Ahora, ¿quieres leer este trocito del libro? El libro de Enrique Miret Magdalena, El nuevo rostro de Dios, el porvenir de la religión. Este señor es un teólogo católico. Sí. El contacto con la vida de una santa bien española, Teresa de Jesús, valió para convertir a la filósofa atea y colaboradora de Husserl, Edith Stein, cuya conclusión fue: quien busca la verdad, busca a Dios, tanto si lo sabe como si no lo sabe. El sentido íntimo, cuando lo escuchas, es el que nos acerca paso a paso hacia la verdad, la llamemos como la llamemos. Y esa verdad, vital más que conceptual, es la que nos llevará a no quedarnos con los brazos cruzados, sino a transformar el mundo y la sociedad desde nuestro quehacer cotidiano, sin confiar en grandes revoluciones que nunca llegan. La revolución fundamental será la revolución del corazón, y de ella partirá todo lo demás. Si así no lo hacemos, seguiremos siendo víctimas del autoritarismo y la dominación de Guante Blanco. La revolución del corazón. Y ahora veo que no han sacado, no se quiere sacar en los mensajes de ahí dentro. Hay aquel mensaje pequeño que decimos: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. ¿Quiere repetir esta frase que dice este señor del corazón? La revolución fundamental será la revolución del corazón. ¿Eh? Y de ella partirá todo lo demás. Entonces, si no hay revolución en el corazón, ¿de qué sirven las otras revoluciones? 72 años, que esto ya es significativo también, porque es el 9, del socialismo, del comunismo en Rusia. ¿De qué ha servido esta revolución? Ha servido de mucho, pero no de cambiar las personas. Simplemente la cosa social. La verdadera revolución es la del espíritu, del corazón. Y estos días que decíamos a estos dos testigos de Jehová que la letra mata, es el espíritu que vivifica, me quedé sorprendido porque aquellos testigos de Jehová no habían leído el versículo este. Tenían que volver estos días, pero no han venido. Veremos. Y vemos aquí que el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que tengáis que hablar. ¿Qué es lo que nos enseñará? Pues las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. No va a enseñarnos matemáticas o filosofías o literatura, porque las cosas de Dios son las cosas de Dios. Y en este caso podríamos decir que sin estas cosas de Dios, el ser humano queda despojado, desvestido, de forma total. Estos días he podido oír la cinta que habéis grabado vosotros en Montuiri. Y veo que este señor, el Montuiri, que ha escrito un libro sobre la historia de Mallorca, tiene, lo que decimos, mucha cultura, tiene mucho estudio, pero se queda ahí, la historia. Cuando yo escuchaba la cinta, me parecía escuchar a Cristóbal Serra, al escritor aquí en Palma, que lo conozco yo personalmente, a Luis Tomar, veterinario. Este hombre ha sido católico, protestante, ha metido bastante dentro del judaísmo, ha estado en Israel. Me parecía escuchar a estos señores. Mucha cultura, mucho saber humano. Pero la cosa espiritual, completamente desconocida. Ahí vemos, pues, las animalades que se están haciendo en nuestro mundo. Todos los gobiernos del mundo están formados por seres humanos que han estudiado, han salido de las universidades. La cultura, el saber humano, este saber humano que ha llegado hasta la bomba atómica. Yo estos días me preguntaba, imaginemos, no sé si lo decía a Jaime o a Castro, no sé, un trabajador, un obrero, en Montuiri mismo, trabajando en el campo, un hombre incluso, si queréis, hasta analfabeto, sin saber leer ni escribir, hablando con este estudioso, este historiador, y ahí tenemos las dos partes, la parte esta de la sabiduría humana, de estudios, después este pobre hombre que solamente conoce su trabajo en el campo, pero imaginemos que están hablando, el obrero campesino no entenderá lo que le dirá el otro sobre la historia de Mallorca y de Israel y del Mediterráneo y si esto y si lo otro y fechas y... Pero el historiador se quedará bastante sorprendido al ver que aquel campesino que no sabe nada lo sabe todo. Hablemos de aquel campesino sencillo, bondadoso, y veremos que sabe cuando tiene que sembrar las patates, que sabe podar un árbol, y que después habla con el perro, con el mulo, o con el caballo, o con el burro, lo que queráis. Hasta si queréis, lo encontraremos algún día hablando con los árboles. Mirará al cielo. Cuidado que mañana lloverá. Y el cielo no hay nubes, está ahí despejado. El historiador le dirá, ¿dónde has estudiado todo esto? No he estudiado nada aquel hombre. Simplemente ha vivido la vida. Vivir la vida sin ensuciarla, como tantas veces os he repetido por aquí. Y cuando es el momento dado, Dios habla por la boca del que vive en la vida sencilla. Escuchamos a este hombre, al campesino, por ejemplo, a la mujer campesina. Los años pasan y los hijos, los nietos, acuden al abuelo, a la abuela, no saben nada, no han estudiado, y ya digo, y a lo mejor no saben ni leer ni escribir, y les sueltan unas palabras de Dios, como aquello de mi abuela que me decía, y tantas veces lo he dicho por aquí, y no sabía leer ni escribir. Cayetano, cuando las cosas te van bien, tienes que dar gracias a Dios. Cuando las cosas te van mal, tienes que dar gracias a Dios. Cuando empezó a decirme esto mi abuela, yo tendría 14 o 15 años. Yo no podía entender aquello enseguida. Caramba, cuando las cosas me vayan mal, tengo que dar gracias a Dios. Sí, sí, hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos dicho, y ahora tenemos que repetirlo otra vez, estamos aquí reunidos, nos vemos unos a otros, aquí? Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y yo podría preguntaros, y vosotros también a mí, ¿acaso vosotros mismos os habéis creado? No. No. Si acaso, recreado. En este caso podríamos decir hasta copia. Somos una copia, una fotocopia. Pero ¿y el original? ¿Quién lo ha hecho? No vayamos con aquello de se ha hecho solo. Porque también os he dicho varias veces, y hay que repetirlo, que tanto si el universo ha empezado en un tiempo determinado, y en esto se equivocan los científicos del mundo, porque el universo nunca ha tenido principio, por lo tanto nunca tendrá fin. Ahora, muchos principios y muchos fin, esto sí, que es la, podríamos decir, la reencarnación de los mundos, del infinito número de mundos y soles que hay en el universo. Pero nos encontramos que si tenemos que aceptar la idea de que todo empezó hace millones o billones o trillones de años, ¿sí? Y lo que voy a decir ahora, algunos de vosotros ya lo sabéis, pero hay que repetirlo: si de una explosión salen mundos, soles, vida, árboles, montañas, agua, animales, personas, y sobre todo de esta explosión sale un cerebro que piensa. ¿Cuántas veces os he dicho que trabajando yo desde cero en un edificio determinado, en un piso, yo decía a los demás, si ahora tiramos un poco de yeso pastado por la ventana, cuando va bajando, forma un cuerpo el yeso pastado. Pero si da al suelo o encima del todo de un coche, hay que ver, habrá yeso. Bueno, imaginemos que cada trocito de este yeso pastado es un mundo. Después vamos, imaginemos que de aquel trocito de yeso, trocitos, después vamos y miramos y ya han salido hormigas, moscas, no sale nada. Esto es obra humana. Pero el gran, y perdone el Señor lo que voy a decir ahora, el gran arquitecto, y en este caso podríamos decir el gran albañil, el gran yesero, echa al universo yeso pastado y dice: tú muévete aquí y tú aquí, y forma la gran matemática universal de soles mundos. Y después venimos nosotros, vivimos sobre estos mundos que en general, y esto es lástima, la pena, en general millones y millones de estos seres que tendrían que vivir sobre este mundo o otros mundos, pero hablemos de este, no viven, vegetan, están muertos. Maestro, dice uno, te seguiré, pero antes deja que vaya a enterrar a mi padre. Y el maestro, el Cristo, por boca del carpintero Jesús de Nazaret, dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? ¿Este Cristo estaba en contra de enterrar al muerto? No. Es esto, que él ya veía claro, como los profetas mismos de todos los tiempos, no solamente de Israel, que hay millones y millones de seres humanos en nuestro mundo que no viven. Ni viven ni dejan vivir. Y se cumple aquello de cuando Jesús dice a los sacerdotes de su tiempo: vosotros sois piedras de tropiezo, no entráis en el reino ni dejáis entrar a los demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando el maestro dice: yo soy la verdad, la vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Cuando los profetas, Sofonías, por ejemplo, que dice: un pueblo humilde y pobre espera en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho, refiriéndonos a la cosa humana, física, estos niños, la Esther, después de estos niños, ya, los bolsitos, juguetes, más juguetes, cosas? Ahora ponemos la Esther aquí, que va a coger todo esto, los mensajes, habrá papeles por todas partes. Después vendrán estos niños, este mismo, ya no tirará esto, pero tirará un juguete y otro. A medida que estos niños crecen, estos juguetes ya no interesan, pero interesan otros juguetes. Y millones de seres humanos se portan como niños. No avanzan. Quieren juguetes, pero ya no juguetes de la edad de 10 años, de 12 años, sino juguetes mayores, de gente mayor. Dinero, coches, tierra, casas, poder político o religioso, dominar a los demás, explotar, robar, porque quieren tener muchos juguetes. Hubo unos señores, por desgracia, diremos por desgracia en el sentido humano, porque Dios sabe el qué, hicieron muchos juguetes. Ahí tenemos la guerra mundial, Hitler, Mussolini, Franco, la guerra civil en España, 1 millón de muertos, 3 años largos de guerra, hambre. La mayoría de estos hombres ya están muertos y estamos igual que antes. Otro gobierno y hemos adelantado, pues. Juguetes. El egoísmo está tan asentado ahí en la mente de millones y millones de seres humanos, y tenemos que repetir otra vez aquello de pocos suben a la montaña con Moisés a escuchar la voz de Dios. Pocos. Y abajo, el pueblo judío. Se fabrica un becerro de oro y lo adora. Miles de años, millones y millones de seres humanos. Ahora mismo, en estos momentos, millones y millones de seres humanos adoran al becerro de oro. Muy pocos escuchan la voz de Dios. Y lo chocante es que después, cuando se dan cuenta que este becerro de oro, como dice la Biblia, referente a las figuras, no ven, no oyen, no tienen corazón que palpite, son figuras muertas, entonces millones de seres humanos ven que la cosa no les va bien, se quejan, tienen problemas, y son millones y millones de personas que oficialmente, socialmente, pertenecen a religiones, pero después, como que la cosa les falla, tienen que acudir a ver si alguien les ayuda. Y ahí tenemos los monasterios del Tíbet, la India, los gurús, mujeres echadores de cartas tarot, adivinadores, astrólogos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? De haber adorado desde el principio al Dios verdadero, que a Dios no se le adora en una iglesia, en un templo hecho de manos de hombres, se le adora de corazón. Los que adoran a Dios, se nos dice aquí ya, hay que adorar en verdad y en espíritu. ¿Y cuántas veces hemos dicho, si ahora yo vivo aquí, porque no vas a buscar tus lentes o tu reloj, y me diréis, porque tengo que ir a buscar los lentes o el reloj, si lo llevo puestos. Mira, aquí llevo el reloj, aquí los lentes. Si lo tienes, no vas a buscarlo. ¿Llevas el carnet de identidad? Sí, mira. Nadie se le ocurrirá decirte, vete a buscar, a buscarlo a tu casa. No, si lo tengo aquí, mira. Cuando se tiene a Dios, cuando se vive en y con Dios, y en ese caso podríamos decir con Cristo, con Buda, con el nombre lo de menos, no se busca en otros sitios. ¿Cuántas veces he dicho aquí, por favor, estos viernes que venís, no vengáis en el sentido de buscar a Dios? ¿Al en plan de compañerismo? Sí. Esto sí. ¿Y cuántas veces os he dicho, me gusta oíros hablar a vosotros también? Esto es un plan de compañerismo. La iglesia verdadera, en cada casa, obrera. Y Cristo en el corazón. Entonces, sí. Nos reunimos, no es para buscar a Dios. Sin embargo, todas las religiones lo hacen así. Vemos a los mahometanos que tienen que poner la cabeza en el suelo dentro de un edificio, la mezquita. ¿Y qué hacen los judíos? Tienen que entrar en el templo, en la sinagoga. ¿Y qué hacen los católicos? La iglesia, adorar imágenes o sin imágenes. ¿Y qué hacen los protestantes? ¿Y qué hacen los testigos de Jehová? A lo mejor los testigos os dirán que se reúnen en el salón del reino, no en el sentido de buscar a Dios, sino... Pero, en general, las religiones lo hacen así. ¿Y cómo puede ser que el ser humano, hombre o mujer, pueda decir las cosas normales, claras, las cosas de Dios? ¿Cómo puede ser si no estudia en libros o en la Biblia? Aquí se nos contesta muy bien. Cuando sea el momento, no tenéis necesidad de pensar lo que tenéis que decir. La cosa sale. En la vida de cada día, cotidiana, sí. Pues, ¿qué pasa si el ser humano, hombre o mujer, tiene que decir la verdad? ¿Tú has visto cuando estos dos coches han chocado? Supongamos. Sí, yo estaba presente, ha pasado esto. Si realmente lo has visto, hay que ver cómo sale aquella verdad de tu boca. No necesitas estudios para decir la verdad. Ahora, si no lo has visto, ¿qué pasa? No ya la policía, la gente misma ve que... ¿Qué pasa? Este hombre o esta mujer está mintiendo, no dice la verdad. Lo ves, lo notas. La verdad, pues, no necesita estudios. La verdad de Dios. Porque decimos nuestras verdades. Si tu verdad y mi verdad no sirve para buscar la verdad, ya está bien. Pero cuidado, es tu verdad y mi verdad. Pero tu verdad no me convence. Tampoco tiene que convencerte mi verdad. Pero tiene que convencernos a los dos. La verdad de Dios. La letra mata, es el espíritu que vivifica. La religión católica, que parece estos días que se apunta un tanto de triunfo, un gol, podríamos decir. No, no es un gol. Con que el presidente de Rusia, Gorbachev, ha ido al Vaticano. Esto nos da la razón a lo que decimos aquí. La Iglesia Católica, en este caso, la Iglesia Católica, el Papado, tienen su verdad, su religión, su estudio. ¿Y la espiritualidad dónde está? Gorbachov, el comunismo, de Karl Marx, de Lenin, tienen su verdad. Y lograron cambiar la cosa social en Rusia y en otros países. Pero, ¿y el ser humano? Y entonces podríamos decir al señor Papa y al señor Gorbachov. Y estos millones y millones de católicos que te siguen a ti, Papa, y millones de comunistas o socialistas que dicen seguir a Carlos Marx, ¿habéis cambiado? ¿Habéis hecho la verdadera revolución del corazón? No. Sigue ahí en pie el egoísmo. ¿Qué podemos esperar, pues, de estos cambios? Simplemente una tregua. Nada más. Unos años de tregua, de paz humana. Pero el maestro te dice, yo os doy mi paz, no como el mundo la da. La paz de Dios no necesita metralletas, ni cañones, ni bombas atómicas. Pero ¿cómo puede haber paz en nuestro mundo si hay ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que nadan en la abundancia, les sobra, y otros que se mueren de hambre? Después nos quejamos la inseguridad ciudadana. ¿Y si los ladrones? ¿Y si las estafas? ¿Si la prostitución? ¿Si la droga? No es normal. Se dice, hemos encontrado un hombre o una mujer estos días muerta, sobredosis de droga. Es el segundo en este mes, el tercero en este mes. Bien, este final de semana, con estas fiestas, leed la prensa el lunes y veréis, y después ahora por Navidad, pero el lunes que viene, leed la prensa, 40, 50, 60 muertos en las carreteras de España, sin contar los heridos que quedan inútiles. Miles y miles de muertos en todo el mundo por la droga del coche y la televisión y la prensa, revistas y abres y coches, más coches y propaganda de la droga del coche, del mata personas. Y no se dice nada de esta droga. ¿Por qué? Porque van los intereses de mucha gente. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo? ¿Por qué no ponen más trenes, autocares? Pero no. Es el egoísmo que está dominando nuestra humanidad. ¿Y dónde queda Cristo? ¿Dónde queda el Espíritu? Yo he visto, y seguramente habréis visto vosotros, una misa católica. Yo he visto misas católicas que a lo más tardar han durado 15 minutos, 20 minutos máximo. Y aquella persona católica, hombre o mujer, ha dedicado todo el resto de la semana para sí mismo, para su vida. 20 minutos, pongamos media hora para las cosas de Dios. Y es más, que si acudimos después a esta iglesia católica y observamos la gente, veremos que de estos 20 minutos hay más de la mitad de estos minutos que la gente la dedica a las cosas. ¿Eh? Y fulano ha entrado y ha venido a misa. Y esta mujer, mira, mira este vestido que trae la otra, y no lo dice, pero lo piensa, y de 20 minutos le quitas 10 minutos, ¿qué queda? Las iglesias protestantes, como los testigos de Jehová, emplean más o menos una hora, un poco más, pero y el resto de la semana, sus negocios, sus cosas. No es raro, pues, que después el egoísmo, ¿no?, se hace más, más. Queremos más juguetes, más cosas, como aquella pobre mujer. Con este presidente, la esposa de ahí, que es de Filipinas, que miles de pares de zapatos, miles de vestidos, y su marido, toneladas de oro, como aquel que dice. Después se muere. ¿Qué ha pasado aquí? Franco, con su familia, porque Franco enriqueció a toda su familia, tierras y casas y dinero, oro. ¿Y después qué? Todos enterrados. No se llevan nada. Es más, es que cuántas veces cuando van para enterrar al ser humano, hombre o mujer, los familiares, bien, no podríamos quitar el anillo de oro que lleva, ¿eh? Hasta los familiares no quieren que se lleve muerto el anillo de oro. El espíritu, Dios, el cristianismo, que en este caso podríamos decir otros ismos, pero no vayáis por el mundo buscando lo que tenéis dentro. Despertadlo. Porque cuando el maestro ha dicho, busca primeramente el reino de Dios. ¿Dónde está el reino? Ya en la llamada Biblia, en este caso la han llamado Antiguo Testamento, que en hebreo es la Torá, ya dice el profeta, ha dicho el Señor, que esto también tengo que repetirlo porque hay personas que no lo han oído, ha dicho el Señor que su ley, la de Dios, no está en el cielo para que digamos Jesús irá tan arriba a buscar la ley de Dios, no está en el fondo del mar contra la tierra para decir quién irá ahí abajo a buscarla. Dice el profeta, dice el Señor, he puesto mi ley dentro de cada uno de vosotros, todos, para que así no puedas decir, tengo que ir lejos, no, está dentro. Y cuando Cristo, el Espíritu, por boca de Jesús el carpintero, y hay que repetir esto para que veamos clara la cosa, Jesús de Nazaret el carpintero no es Cristo, no es Dios, es el Espíritu, es el Cristo universal que está en él, que estaba en el apóstol Pablo y otros, que está en nosotros si queremos, cuando Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús, sino Cristo, el Espíritu. Por lo tanto, sois templo de Dios, dice Pablo. Pero el maestro que dice, abre, abre, yo entraré y cenaré contigo y estaré contigo. Padre, dice el Cristo, el Hijo, que nosotros también somos hijos, pero estamos dormidos la mayoría. Padre, así como tú y yo somos una cosa, que ellos también sean en nosotros una cosa. Aquello de ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no es un cuento. ¿Cuántas veces hemos dicho, y aquí hay un mensaje, cuando digo en este mensaje que no hay nadie que no crea en Dios? Toda toda la humanidad nuestra, dejemos ahora los otros mundos, toda la humanidad cree en Dios. No hay ateos. En Dios. Ahora, ateos de las religiones, yo soy ateo de las religiones y de los dioses muertos de las religiones, pero no hay nadie que sea ateo de la religión de Dios. Como digo, es un mensaje muy sencillo. Nadie quiere que le roben, que le insulten. Nadie quiere que lo insulten, que lo ofendan de una forma o de otra, que le peguen. Nadie quiere ser ofendido y mucho menos nadie quiere que lo maten. Entonces, el maestro dice, ah, ¿veis? Lo que no quieres pues para ti, no lo quieres para los demás. Porque ya digo, no hay nadie que quiera lo malo para sí mismo. Y lo chocante es que el egoísmo llega tan lejos que nadie hace las cosas para hacer un mal. Y hace mal, pero por la ignorancia, porque no quiere hacer mal, quiere hacer un bien para sí. El que asalta un banco lo hace para hacerse un bien así, llevarse dinero. Y podríamos decir a estos niños, por ejemplo, yo mismo lo he hecho, no culpo a este porque yo también lo he hecho y vosotros seguramente, si vamos y un coche muy limpio y ha llovido y hay barro y nos da unas ganas de coger barro y ensuciar el coche, pero lo hacemos para perjudicar al dueño, para hacer un mal, no, para divertirnos. Y el ser humano cuando crece físicamente lo hacen para su bien, para divertirse ellos. Roban, matan, golpes de estado, estafan, explotan a los demás para hacerse un bien así. Entonces vemos que ahí impera la ignorancia. Ahí tenemos ya aclarada la cosa de esta dichosa serpiente de Adán y Eva, este Satanás antiguo y moderno, que no es más que la ignorancia. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello de, y para que los que no lo saben, la luz está aquí, aquí hay una sombra, Dios es la luz, esto es Satanás, la oscuridad, la sombra? Pero no son dos cosas diferentes, es porque hay un obstáculo, porque si retiro este libro, ¿dónde está Satanás? No está. ¡No está! Aprendamos la lección de este dichoso Génesis de la Biblia. Yo lo presento de una forma, lo interpretan después a su manera los teólogos, pero la serpiente. Y va la mujer y dice al hombre, come de esta manzana. Pero viene Dios, Jehová, Yahvé, que son aproximaciones de unas letras que no se pueden pronunciar, en hebreo son unos signos. ¿Y quién te ha dicho para comer esta manzana? Ah, no, esta la mujer. Y va Dios a la mujer, ¿y quién te ha dicho a ti que? Ah, no, la serpiente. Imaginemos que después va Dios a la serpiente, que en este caso hay que no imaginarlo, sino comprenderlo. ¿Y a ti quién te lo ha dicho? Satanás. Y entonces Dios dice a Satanás, ¿y tú por qué has hecho todo esto? Y Satanás tendrá que decirle, ¿por qué? Porque yo no existo, yo soy la ignorancia. Imaginemos el primer hombre Y en este caso decimos hombre en sentido humano, hombre, mujer, en nuestro mundo. Y este ser humano descubre el fuego, una llama, y podemos darnos una idea ya de esto. Aquellos seres humanos, en su idioma, en su modo de entenderse, qué hierba, qué flor, qué planta más hermosa, vamos a cogerla. Y se quemaron. Y esto quema en su idioma. Pero tenían que tocarlo. Tenían que tocarlo. ¿Cómo podrían haber sabido que aquello era fuego que quemaba si no lo tocaban? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Os estoy hablando de la Biblia. Os estoy hablando de Dios universal, de aquella cosa teatral que le han dado los teólogos a aquella cosa tan universal de Tomás. No, si yo no meto sobre mi mano dentro de sus llagas, yo no creo. Bueno, bendito Tomás, hay que tocar con la mano. ¿Entendéis la cosa? No es aquello histórico que quieren darnos a entender, que Jesús entra, nada menos, en la habitación donde estaban reunidos los primeros cristianos, los apóstoles, hombres y mujeres. Y las puertas estaban cerradas. Y entra el maestro. ¿Por dónde ha entrado? Si estaba la puerta cerrada. Y una vez, a un jesuita, a varios jesuitas, y entre estos, el padre Sabater de Palma, yo le dije, ¿y por dónde entró? A ver, usted, señor teólogo, jesuita, trate de pasar por esta pared, a ver si podrá. ¡Hombre! ¡No! Pero tienes que entender, me dijo, que el cuerpo de Jesús se había transformado, glorificado. Entonces, si se había transformado, glorificado, no era el cuerpo que había muerto en la cruz. Y Tomás, cuando mete las manos, no es en este sentido de, ah, sí, las llagas, las heridas, la mano, ese... no, no. Jesús de Nazaret y los dos ladrones que dicen, uno a cada lado. Tres. Es una forma simbólica esto, porque en aquel momento los romanos mataban a docenas. Pero es el sentido simbólico de tres cruces. Crucificados, después los testigos de Jehová nos han dicho que no era una cruz, era un palo, pero estropea la cosa, porque no entienden la cosa cabalística. ¿No os dais cuenta que hay tres clavos en cada cruz que nos da el 9? Este dichoso 9 que lo encontramos ya cuando el maestro multiplica panes y peces. Y ahí, otra vez los teólogos, ¡milagro! ¡No! ¡Enseñanza! ¿Por qué? Muy sencillo. Porque comieron la primera vez 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La estadística la contaban solamente en Israel, hombres, las mujeres detrás. No eran contables, pero 5.000 hombres, dice los evangelios. Y la segunda vez que multiplica, otra vez, porque fueron dos veces, los panes y los peces. ¿Y qué dice el Evangelio? Y comieron 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5 y 4, 9. Señor, si está tan clara la cosa, y los teólogos católicos y protestantes no entienden esto. Si todos los que están con Cristo tienen que comer, todos, hartarse. No unos, comer y dar las sobras a los demás. Por esto vemos que Pablo dice, somos un cuerpo en Cristo, y cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. No puede decir la oreja a dos, no te necesito. ¿Veis la maravilla del cristianismo puro, verdadero, que no tiene nada que ver con el catolicismo, ni con las sectas protestantes, ni con las religiones, ni con la India, ni el Tíbet, ni 8 cuartos, ni con el comunismo, ni socialismo? Es la justicia de Dios puesta en nuestro mundo. Pero si no lo ponemos en nuestro corazón, ¿qué pasa aquí? ¿Perdemos el tiempo en políticas, en partidos políticos, en religiones, o en nuestro dichoso yo de mi verdad? Yo me pongo bien y ya se morirán los demás, que les parta un rayo. Bien, pero no te autotitules, no ya cristiano, ni siquiera civilizado, y en este caso hasta podríamos decir ni siquiera humano, porque en muchos casos los animales se portan mejor que muchos seres humanos. Recuerdo que una cierta ocasión así yo trabajaba y dije al maestro de yeseros, delante de otros obreros, vosotros los empresarios hacéis la filosofía o la justicia de las naranjas, de las tres naranjas. ¿Y es que qué es esto de las tres naranjas? Muy sencillo. Ponemos tres naranjas encima de la mesa. Usted como empresario coge dos y se lo pone en el bolsillo y queda una naranja, y después nos dice la ley, ¿qué ley? La justicia humana, ¿qué justicia humana? Sí, nos repartiremos esta naranja como buenos cristianos, como buenos seres humanos, como civilizados. ¡Verdadero!, le dije yo. ¿Y las dos naranjas que tienes en la bolsa, en el bolsillo, qué? Ahí está la gran injusticia social legalizada. Comprar barato para vender más caro. Enriquecerme a costa del trabajo de otros. Maestro, ¿cuánta razón tenías cuando dijiste que no se puede servir a Dios y al dinero? Ya puedes estar bautizado por la iglesia, ya puedes tener mucha cultura, ya puedes tener muchos estudios, puedes tener la Biblia abierta en tu casa, puedes ir a misa cada día de todas las religiones que quieras, y puedes estar sentado en el suelo de posición del loco y recitar estas palabras de la India, supongamos, de mantras o de oraciones religiosas, todo lo que quieras. Si vives a costa de todo el trabajo de los demás, eres un perfecto sinvergüenza o una perfecta bestia. Ya mi madre me decía, y mis abuelos, hay que matar la bestia, la bestia. Y no habían conocido el Nuevo Testamento. Además, en aquel momento el Nuevo Testamento no, ni la Biblia, la tenían no los sacerdotes, algún obispo, porque yo era un chico como vosotros, y en una ocasión que estuve hablando con un sacerdote, precisamente en una escuela, me dijo, ven, venid allí a la escuela una tarde, un sábado por la tarde, fuimos allí unos cuantos, y tenía la Biblia abierta, traducción protestante y católica. Y aquel pobre hombre sacerdote Me dice Cayetano, si no me buscáis vosotros los versículos, yo no sé por dónde andar. ¿Cómo? ¿Y el seminario? No, en el seminario nos enseñaba, cuando yo estudiaba de sacerdote, no. Mucha filosofía, mucha religión, mucha cosa, pero la Biblia no. Dice, ahora sí, se dan bastante clases de Biblia, porque, claro, ahora los protestantes, los testigos de Jehová, les empujan. ¿Sí? ¿Os dais cuenta? No era conocido la Biblia. Y sin embargo, mis abuelos me decían cosas de la Biblia, ¿sí?, sin haber leído la Biblia nunca. No lo conocí. Yo dije a estos testigos de Jehová que venían aquí ahora, la semana pasada, ¿veis? Mi abuelo me decía, tienes que procurar estar bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones los mandas a paseo. Bueno, me decía palabrotas. Todos los sacerdotes de todas las religiones pueden engañarte. ¡Te engañan! Pero Dios no. Y uno de estos testigos dice, ah, sí, esto está aquí, y buscó en el Antiguo Testamento. Y hay unos versículos que dicen, si a Dios verás, todo hombre mentiroso. ¿Eh? Y mi abuelo me lo decía de aquella forma. Seguro que el clero católico no enseñaba estas cosas, no las sabían para ellos. Además, cuando vinieron a Mallorca con el rey Jaime, trajeron la Inquisición. O sea, que Dios es espíritu. Nosotros somos espíritu. Y cuando se dice religión, no es más que esto. Volver a la casa del Padre, el espíritu. Las religiones sobran. Los estudios bíblicos sobran. Las ceremonias, los ritos y los dogmas sobran. Los sacerdotes y los papas y cardenales sobran. Sobra todo. Si tienes a Cristo en el corazón. Una cosa muy sencilla. Aquellos maestros, profesores de escuela de Zamora, el año pasado, estaban aquí una mañana, me dicen, Cayetano, ahora ya nos volvemos. Habían venido un par de días aquí de vacaciones, de pausa. ¿Qué nos aconsejas para la meditación? La meditación, la oración. ¿Eh? Y yo les digo, la cosa está clara. Mírate este periquito que tengo allí. Mira, es así. Y el periquito me picaba en el dedo, ña, ña, ña, ña, punto, no hay más. Y aquellas mujeres me dicen, Cayetano, es que tú nos presentas las cosas tan sencillas. Es que son sencillas. ¿Qué queréis? Si os diga, hay que sentarse así o asá, los pies puestos así o asá, las manos, ¿sí?, mirando en un punto fijo, o mirándonos a la barriga, ¿no? ¿Eh? Y concentrar y hacer respiraciones, y ¡no! No, porque a veces os he contado el caso de aquel perro allí en la calle Blanquerna, perro calamidote, alto, sentado en la acera, en una mañana, un buen sol, yo paseaba por allí tomando el sol con Joaquín, mi amigo que ya falleció, y aquel perro mirando hacia la puerta de la panadería, dentro estaba el dueño, y yo dije a Joaquín, ahora verás tú lo que son los animales. Me acerco al perro, las manos así, sin mover los brazos ni nada. Y en mallorquín, ¿qué? ¿Qué tal, jove? En mallorquín, ¿qué tal, joven? Sí, ¿qué tal, jove? El perro hace así, se levanta, la cola empieza a ser así, las orejas, y una cabezota así, se acerca y me pasa la cabeza por las piernas, y se siente otra vez. Sale un señor y después se va con este señor. Imaginemos, yo le digo, ¿qué tal, jove? En chino, en hebreo, en ruso. ¿Y qué más da? El perro había entendido el idioma universal. Me vio, observó mi mirada, mis manos. Y el perro enseguida captó la idea. Ah, este es un amigo. ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces os he contado que las montañas de Mallorca, un joven como vosotros o un poco más joven, me pierdo, bueno, encima de las montañas se puso a llover y tuve que arrinconarme un poco de cueva y me quedé desorientado a la mañana siguiente, y ahora por dónde tengo que ir? Bien, ahí subo más las montañas y abajo había un camino, lo que decimos camino de carro, tierra, y hay un perro grandote sentado en medio del camino. Me acerco, yo llevaba una mochila y un bordón. Mira, que yo me he perdido y me voy ahí a ver si encuentro la carretera, unas casas, y yo no quiero hacerte daño a ti. No había nadie por allí, más que el perro. Oía yo las campanillas estas de ovejas, pero ¡vamos! Nadie oía voces de él. Bien, pues yo tengo que pasar y no te quiero hacerte daño yo a ti. El perro estaba sentado, se levanta, hace así, me mira, se siente otra vez. Bien, gracias amigo, me voy. ¿Qué es todo esto? Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios. Y es chocante, la Iglesia Católica que nos dice... San Francisco de Asís llamaba al perro, al hermano perro, al hermano lobo, la hermana piedra, el hermano sol. Claro, si todos somos hermanos, todo es uno. Y para terminar, que este reloj avanza, y si queréis decir algo vosotros, os diré lo que he dicho a Castro esta tarde. Imaginemos un árbol. Vamos al campo. Y vemos un árbol muy grande y un campesino que cuida el árbol, lo está podando y quitando las hojitas estas y esta ramita y tal, y cava un poco cerca de las raíces y un poco de agua ahí. Y resulta que es un árbol que da manzanas o peras, pero solamente hay hojas. Y decimos al dueño, y esto, sí, esto es, me da manzanas, y lo cuido, y me da una manzana, una, cada 3 o 4 años. Imagina vosotros que vais de excursión, como a veces vais así, ¿eh? ¿Qué pensaréis vosotros de este hombre? Caramba, hay que ver ese hombre, debe estar tocado. Tanto cuidar el árbol para que le dé una manzana cada 3 o 4 años. ¡Una manzana! Y tanto cuidado, pues. Ahí tenéis el retrato bien hecho de lo que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Una de tantas religiones, pero en este caso la más conocida aquí en España, ¿eh? Un gran árbol, se riega mucho, piden dinero al gobierno, hay el impuesto religioso, hay que ayudarles a construir o a que no se destruyan las que están hechas de iglesias, catedrales, regar mucho este árbol para darnos un santo o una santa cada 100 años. Pero Serra, la monja de Sansellas, la han canonizado. Todo este árbol católico de millones y millones de católicos y toda esa jerarquía y tanto dinero y tanta pompa y tanta cosa del Vaticano solamente da un santo, a una santa. ¿Y el resto de los católicos qué? Y se les podía preguntar, y entonces, ¿quiénes son los que van al cielo? ¿Los santos o los católicos? Porque si solamente son los santos, sobra toda vuestra religión. Y si son dos católicos, estos católicos que conocemos, egoístas, ambiciosos y que van todos al poder y al dinero, vaya, entonces estos tantos sobran y este cielo es el hazme reír. ¿Os dais cuenta de todo este tinglado? La gente está acostumbrada a ver estas cosas. Ahora se podría decir a Sencillas, a todo el pueblo, ¿y por qué os alegráis tanto? ¿Por qué hacéis tanta fiesta por esta mujer? O en Costich. Y a lo mejor vendrá después esto de canonizar a esta mujer de Costich. Una pobre mujer trabajadora. Y de la inclusa, que era. No la quisieron en conventos, por llegar a la inclusa. Y cuando ha sufrido en su vida, después ha muerto, la quieren hacer santa. Ahora habla mucho de esta mujer de Costich. Y podríamos decir a San Sergio de Costich, ¿y vosotros qué estáis haciendo? ¿Por qué no seguís el ejemplo? Estos días por la tele se daba una función teatral, representa una familia andaluza y hay un tipo que está hablando con una mujer, una monja, bueno, había otras mujeres, pero hay una monja, y le dice a la monja, el hombre este dice, tiene que comprender, hermana, que yo no soy santo, yo soy un hombre. ¿No os dais cuenta? No soy un santo, soy un hombre. Ahí ha venido el engaño de estas religiones. Y si vamos a la India nos dirán, yo no soy un Gandhi. Y si vamos a Israel nos dirán, yo no soy el profeta tal. Y así la vamos enterrando y vamos viviendo a costa de la pillería y venga y que yo no soy, que yo no soy. Y así nos excusamos. Pero no es así. Hay que vivir la vida sin estropearla, sin ensuciarla, y procurar estar bien con Dios. Y estar bien con Dios, por consecuencia, estamos bien con los demás. La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Pensadlo bien a esto, en el sentido sencillo. Tanto si eres uno como si sois cuatro que formáis la familia. Si no hay paz en vuestra familia, ¿dónde está la iglesia? He conocido familias aquí. En Palma, no, y aún las conozco. Hermanos que están peleados. Y unos van a misa aquí y otros a misa allá, por no encontrarse en la misma iglesia. Y protestantes que he conocido. Y el maestro dice, ¿cuándo vas al templo? Ponte primero en amistad con tu hermano, después ya irás si quieres. Además, que si te pones bien con tu hermano, con el prójimo, sobre la religión después, no importa que vayas al templo. ¿Cuántas veces os he dicho que yo podría hablar siglos? Sí, sí. ¿Sí? No, no está ahora. No. Mentías, para. ¿Tú crees su madre? Algún momento se pone mal. Sí, es su madre. Y la niña esa, tirando. La niña esa, no, no pegues. Y la niña que pegue un momento. Un momento, que se pone otro aparato. Bien, este ya avanza. Ya, ya. Vosotros. ¿Qué me dais? ¿Qué decís? No habléis todos juntos porque... Tú estabas hablando de una obra de teatro por la tele. Yo y una ayer que me dejó impresionada. Una frase que digo, sí, fíjate el detalle de esta frase, lo que encierra. Y es una señora que va y dice, si hay Dios, como consciente, lo que sea, no esto, ¿no? Y va, ella a mí me dice, bueno, ahí estás, como diciendo, bueno, ya es mayor Dios, ya tiene bastante edad, ¿cómo vas a ver lo que se hace? ¿Está bien esto? Es un detalle aquello que dices, que si no te fijas, no te enteras, no te... Fíjate ahí, me ha gustado. Es muy viejo, tiene que tener edad. Tienes que saber lo que se hace. Está bien esto. Para que discutir con lo que hace ciencia, lo debes saber de un tema. Pero un día, María, yo hacía preguntas a mi abuelo. Y era un chico, ¿qué edad tienes tú? 11. ¿Eh? 11. Sí, más o menos tendría 10 o 11 años. Me hacía preguntas un poco difíciles para entender para mí a esa edad. Mi abuelo dice, hombre, ¿no ves tú que si yo te lo explico, no lo entenderás? Además, tú a esta edad ya quieres saber tanto como yo. Me dice, pasando después años, dice, ¿ves? ¿Qué te decía? Ahora ya puedes entenderlo. Pero aprende la lección. La aprendí de a fondo. Porque si resulta que yo quiero saber tanto como mi abuelo y soy un niño y no lo entiendo lo que me diga, además, si lo entiendo, sabré tanto como mi abuelo. Entonces nosotros los seres humanos somos niños y hay que crecer mucho espiritualmente para entender a Dios. Pero cuidado, que cuando entenderemos a Dios seremos como Dios. Por esto vemos que la Biblia se nos dice, soy dioses en potencia, pero hay que crecer mucho, porque cuando uno va y dice al Maestro Jesús, en este caso el Maestro Jesús y el Cristo que habla por el Maestro Jesús, Maestro bueno, qué bien haré para ganar la vida eterna, y enseguida salta Jesús de Nazaret, en este caso, y dice, ¿por qué me llama el bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios, y era Jesús de Nazaret, y había el Cristo en su interior. Así es que va creciendo Dios, y es una verdad. Pero no olvidemos aquello de las naranjas, también de mi abuelo, que tantas veces he contado por aquí. Naranjas sobre la mesa del profesor de escuela. A ver, tú dime dónde está Dios. Y cantaban la cosa, ¿eh? Dios está en el agua, no se baña, está en el fuego, no se quema, Dios está aquí, está allá, la rutina. Y cuando, a ver, tú, Onofred, que es Onofre, diminutivo, Onofred, ¿y tú qué me dices de esto? A ver, dice, no importa que me dé naranjas, dijo mi abuelo, siendo un chico, que la naranja sea para usted, si me dice dónde es que no está. Se llevó una bofetada de su padre, mi abuelo, pero después le dice, te he dado la bofetada, pero estoy orgulloso de ti. Mi abuelo me contaba esto y decía, sí, pero yo le dije, sí, pero caramba, ha sido muy fuerte esta bofetada, no importa tan fuerte otra vez. Pero, ¿dónde es que no está Dios? Ahí está la cosa. Y si tiene que crecer Dios, tiene que hacerse más viejo, está bien esto. Porque nosotros somos muy jóvenes y somos Dios. Todo este tinglado, esta cosa. Pero cuidado, que todo es muy simple. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Y si no os volviere, como niños no entraréis. Cuando te despojas de toda la porquería humana, social, estos prejuicios, y sobre todo ese egoísmo que hay dentro, eres el hombre o la mujer, el ser más feliz de la tierra. En este caso, has llegado ya a la casa del Padre. Eres feliz. Estás en el verdadero monasterio, en el ashram verdadero, en el convento verdadero, en la catedral verdadera. Estás en ti mismo. Te encuentres donde te encuentres. Ahí está. El gran secreto tiene un secreto. Las cosas muy claras, muy sencillas. Leí una vez que había un tipo que decía: hay un contrario, hay alguien que me quiere mucho mal, me perjudica, me traiciona, cuando lo encuentre lo mataré y se va por un camino. Y ve a un tipo que viene con la cara tapada, sospecha: este, tú eres el que me quieres hacer mucho daño, me confundes, tú me das esta ambición, este odio, este egoísmo, todo esto, tú eres el culpable. Y aquel dice: sí, es así, pero antes de matarme me levantaré la tela que llevo, el antifaz este, ¿ves? ¿Lo ves? Y dice el que escribió esto, que aquel hombre se vio a sí mismo. Y al mátate a ti mismo. Es fácil dar la culpa a los demás. Y eres tú mismo. Venga, que este reloj avanza. Ángela, ¿puedo decir algo referente a ti? Estoy muy contento de ti. Punto. Pero yo soy como aquel de las películas del oeste, en una película, el pillo del pueblo, y va el sheriff, y el sheriff no lleva pistola. Déjame esperar que usted esté limpio, así que bien. Bueno, y el pillo del pueblo dice: yo hago colección de pistolas, precisamente de sheriffs. Y el sheriff hace así, dice: no, yo no llevo pistola. El sheriff no lleva pistola. Y el camarero dice: ahora no me, pedirá un vaso de leche. Dice: sí, un vaso de leche. Y todo el salón aquel americano se ríen todos. Yo hago también colección. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Puedo decirlo y que valga para todos, pero cuidado, que los demás lo entiendan bien. Yo hago colección de estas dichosas bajas de la iglesia. Si me traes una, la voy coleccionando. Pero por favor, que los demás no entiendan aquí, aquello de pegar fuerte, porque amigos míos lo seréis siempre, tanto si os dais de baja como si no. Pero cuando una persona da este paso adelante en este sentido sencillo, porque solamente es un papel, es papeleo, pero después te das cuenta que eres tú, hombre o mujer, que no dependes de ninguna organización religiosa y te comprometes a ti mismo, ahí está, te comprometes a ti mismo. No sé si me explico o si me entendéis. Como que nosotros no tenemos nada organizado, ya lo dijo aquí en la tele cuando vinieron aquí, sí, vale, de acuerdo, sí, muy bien, no te enrolles, así no va a entrar nada, vale, de acuerdo, muy bien, hasta luego. Bueno, Mariette, no estoy una hora hablando. ¿Qué hablas de? A ver, tú hablarías algo, tú. ¿Qué? ¿Tú? ¿Venga? ¿Eh? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo? Muy valiente que estas señoras y señores que están aquí, que parece que tienen que pagar a Hacienda para hablar. Bueno. por fin se arrancó la vida. Ya no lo perdí. ¿Pasa una pregunta, Cayetano? ¿Cuántas, ya que hablaste de las papeles de hacer la fe iglesia, cuántas colecciones tienes? No es así. Una colección bajita, modesta. ¿Dónde tengamos un par de millones de copias? Díganos al Vaticano. ¡Eh! Y el Vaticano dirá, ¡ah! Y tendrá que ser. Y tendrá que ser. No habléis tanto. ¿Eh? A ver. Es verdad, vamos. Hablamos con los codos. Hablamos poco. Mira, vamos a ver. No tenemos mucho que decir.